Si quieres regalarle algo a una persona especial, no tiene que ser lujoso ni enorme. Basta con que sea un sincero deseo de paz en su vida y verás que en su rostro se dibujará inmediatamente una sonrisa. Queridos oyentes, queridos amigos, comienza aquí, en La Luna y Compañía, un programa especial dedicado íntegramente a la paz. Pues sí, me salía de dentro, sí, porque hace ya bastante tiempo que mi cuerpo pedía precisamente que dedicara un programa a algo que a veces nos parece tan normal, pero que en ocasiones es tan lejano, la paz. Y es que de sentimientos, de emociones sabe mucho, ya lo sabéis, este programa, ya que a través de la música, las cartas, los poemas, los relatos, sacamos a la luz, y saco yo personalmente también, nuestro interior. Y es una forma de demostrarnos tal como somos. Así que colarse en un medio de comunicación cada semana o estar siempre presente al alcance de cualquiera en formato podcast, pues tiene su coste. Y a mí hoy me toca y me gusta pagar. Como no voy a aprovechar, amigos, este balcón al mundo llamado La Luna y Compañía, para poder gritar a los cuatro vientos paz. Así que, por fin, he sacado un hueco, tiempo, que es algo de lo que muchas veces carezco, y he pedido por aquí, por allá, colaboración, y ha llegado. Vaya que sí ha llegado. Mediante canciones, audios, entrevistas, poemas. Y he de reconocer que así, así da gusto. Porque ya no soy yo solo quien grita paz, quien quiere paz, quien desea la paz. Así que a todos los que colaboráis de una u otra forma, gracias. Gracias de verdad. Espero que, no sé, el puzzle sonoro esté completo y que estos próximos minutos, entre todos, hagamos llegar bien lejos este. Nuestro mensaje. Hoy, pues no hay ni una hora más musical, que suele ser la segunda, ni una primera en la que la voz es el protagonista con versos, relatos. Hoy nos unimos, nos fusionamos y así entre todos gritamos bien fuerte: paz. Bienvenidas, bienvenidos a La Luna y Compañía. José Luis Serrano Esteban, para este programa de la paz, nos enviaba el tema que acabáis de escuchar, Inner Light, sobre la luz interior que todos tenemos, aunque a veces, muchas veces diría yo, se nos olvide. Pues gracias, José Luis, por este regalo musical con el cual hemos comenzado el programa, y queda mucho, mucho por delante que disfrutar y que escuchar. Por ejemplo, esto que viene a continuación. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. El mejor guerrero del mundo, por Pedro Pablo Sacristán. Caucasún era un joven valiente, experto espadachín, que soñaba con convertirse en el mejor guerrero del mundo. En todo el ejército no había quien le venciera en combate y soñaba con convertirse en el gran general, sucediendo al anciano Cobardón, que ocupaba el puesto. El rey le apreciaba mucho, pero el día que le contó su sueño de llegar a ser general, le miró con cierto asombro y le dijo: «Tu deseo es sincero, pero no podrá ser, aunque tienes mucho que aprender». Aquello fue lo peor que le podía pasar a Caucasún, que se enfureció tanto que abandonó el palacio decidido a aprender todas las técnicas de lucha existentes. Pasó por todo tipo de gimnasios y escuelas, mejorando su técnica y su fuerza, pero sin aprender nuevos secretos. Hasta que un día fue a parar a una escuela muy especial, una gris fortaleza en lo alto de una gran montaña. Según le habían contado, era la mejor escuela de guerreros del mundo y solo admitían unos pocos alumnos. Por el camino se enteró de que el viejo general había estudiado allí y marchó decidido a ser aceptado y aprender los grandes secretos de la guerra. Antes de entrar en la fortaleza, le obligaron a abandonar todas sus armas. No las necesitarás más, aquí recibirás otras mejores. Caucasún Ilusionado, se desprendió de sus armas, que fueron arrojadas inmediatamente a un foso por un hombrecillo gris. Uno de los instructores, un anciano, serio y poco hablador, acompañó al guerrero a su habitación y se despidió diciéndole: «En 100 días comenzarás el entrenamiento». ¿100 días? Al principio pensó que era una broma, pero pudo comprobar que no era así. Los primeros días estaba histérico y muy nervioso, e hizo toda clase de tonterías para conseguir adentrarse en el entrenamiento. Pero no lo consiguió, y terminó esperando pacientemente, disfrutando de cada uno de los días. El día 101 tuvieron la primera sesión. «Ya has aprendido a manejar la primera arma, la paciencia», comenzó el viejo maestro. Kaukasun no se lo podía creer y soltó una breve risa, pero el anciano le hizo recordar todas las estupideces que había llegado a hacer mientras estaba poseído por la impaciencia y que tuvo que darle la razón. «Ahora toca aprender a triunfar cada batalla». Aquello le sonó muy bien a Kaukasun, hasta que se encontró atado en una silla de pies y manos, subido en un pequeño pedestal, con decenas de aldeanos trepando para tratar de darle una paliza. Tenía poco tiempo para actuar, pero las cuerdas estaban muy bien atadas y no pudo zafarse. Cuando le alcanzaron, le apalearon. El mismo ejercicio se repitió durante días y Kaukasun se convenció de que debía intentar cosas nuevas. Siguió fallando muchas veces hasta que cayó en la cuenta de que la única forma de frenar el ataque era acabar con la ira de los aldeanos. Los días siguientes no dejó de hablarles hasta que consiguió convencerles de que no era ninguna amenaza, sino un amigo. Finalmente fue tan persuasivo que ellos mismos le libraron de sus ataduras y trabaron tal amistad que se ofrecieron para vengar sus palizas contra el maestro. Era el día 202. «Ya controlas el arma más poderosa, la palabra. Pues lo que no pudieron conseguir ni tus fuerzas ni tu espada, lo consiguió tu lengua». Kaukasun estuvo de acuerdo y se preparó para seguir su entrenamiento. «Esta es la parte más importante de todas. Aquí te enfrentarás a los demás alumnos». El maestro le acompañó a una sala donde esperaban otros 7 guerreros. Todos parecían fuertes y valientes, fieros, como el propio Kaukasun. Pero en todos ellos se distinguía también la sabiduría de las 2 primeras lecciones. «Aquí lucharéis todos contra todos. Triunfará quien pueda terminar en pie». Y así, cada mañana se enfrentaban los 7 guerreros. Todos desarmados, todos sabios, llamando al grupo de fieles aldeanos que conquistaban en sus segundas pruebas. Y trataban de influir sobre el resto, principalmente con la palabra y haciendo un gran uso de la paciencia. Todos urdían engaños para atacar a los demás cuando menos lo esperasen, y sin llegar ellos mismos a lanzar un golpe, dirigían una feroz batalla. Pero los días pasaban y Kaukasun se daba cuenta de que sus fuerzas se debilitaban y sus aldeanos también. Entonces cambió de estrategia. Con su habilidad de palabra renunció a la lucha y se propuso utilizar sus aldeanos y sus fuerzas en ayudar a los demás a reponerse. Los demás agradecieron perder un enemigo, que además se brindaba a ayudarles, y recrudecieron sus combates, mientras cada vez más aldeanos subían al grupo de Kaukasun, hasta que finalmente uno de los 7, llamados Tronor, consiguió triunfar sobre el resto. Tan solo había resistido unos pocos aldeanos junto a él. Cuando terminó y se disponía a salir triunfante, el maestro se lo impidió diciéndole: «No, solo uno puede quedar en pie». Tronor se dirigió como gesto amenazante hacia Kaukasun, pero este, adelantándose, dijo: «¿De veras quieres luchar? ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? Estos hombres lo entregarán todo por mí. Les he permitido vivir libres y en paz. No tienes ninguna opción». Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto a Tronor se pusieron del lado de Kaukasun. Había vencido. El maestro, entonces, entró con una sonrisa de oreja a oreja. «De todas las grandes armas, la paz es la que más me gusta. Todos se ponen de su lado tarde o temprano». El joven guerrero sonrió. Verdaderamente, en aquella escuela había conocido armas mucho más poderosas que todas las anteriores. Días después, se despidió dando las gracias a su maestro y volvió a palacio, dispuesto a disculparse ante el rey por su osadía. Cuando éste le vio acercarse tranquilamente, sin escudos ni armas, sonriendo, sabia y confiadamente, le saludó. ¿Qué hay de nuevo, mi general? Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Hemos escuchado ahora mismo a Pedro F. Dez con su tema An Hymnus. Por otro lado, nos comenta Eduardo Gutiérrez, piano con corazón, que en el mundo espiritual se dice que lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. En este momento vivimos en una sociedad regida por el miedo. La vida es un misterio. Sin embargo, todos sabemos que nada material importa, aunque a menudo se nos olvide. Y cuando nos vamos de este mundo, solo podemos llevarnos el amor que hemos cosechado. Por eso, dice, grabé esta obra de Bach para recordarnos lo único que importa y que de algún modo es lo real. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Hola, soy Licey Plan y envío un cordial saludo a toda la audiencia de La Luna y Compañía, de José Antonio Laboreo Torres. Espero que disfrutéis de las fantásticas selecciones musicales a que nos tiene acostumbrados. voy a contribuir con una pieza que me emociona especialmente. Se trata del primer corte de la banda sonora de La Misión. Su autor, Ennio Morricone, es uno de los artistas que más me han influido. Su música transmite una belleza que conmueve. Esto me hace pensar en la oportunidad que tenemos para transformar el mundo en un lugar mejor, para dejarlo en mejores condiciones de las que tenía cuando lo recibimos. Cada situación social o personal es una oportunidad para dejar huella a través de pequeños gestos. De nosotros depende elegir la belleza, como un valor que trasciende lo puramente estético, como una forma de vida, como una protesta, como un objetivo, como una trinchera. Decía Carl Sagan que somos una especie prometedora, y yo estoy persuadido que podemos conseguirlo, demostrando nuestro potencial. Después de todo, somos el modo en el que el universo ha tomado conciencia de sí mismo. Un fuerte abrazo. Uno se levanta todos los días escuchando noticias de guerras, atentados, muertos. Para 4 días que vivimos, solo nos ocupamos de hacer mal, de destruir a la naturaleza o a nosotros mismos. Y yo no quiero. Cuando la paz se busca, no cantan balas, aunque el plomo del cielo pueda dejarlas. Si se pide libertad, que se oiga un grito, porque de bocas calladas nunca se ha escrito. Al que está junto a ti, llámale hermano, y en la hora que llore, estate a su lado. cuando el miedo te ronde, rompe cadenas. Antes muerto sin gloria que vivo y con penas. Si quieres la paz, aporta un poquito. Entre todos podemos, juntos y unidos. Y se vuelve al lugar del que te fuiste. Aunque todo haya cambiado, las calles, la gente, tú. Pero el olor al campo, el sabor a hogar y la alegría de verla pueden alegrar tu mundo. Respiras en soledad, mientras ella te mira, sonríe y sus ojos brillan más. Hoy es aún más bella que ayer. El fruto de su vientre ya engendrado reclama impaciente su tutela. Diosa, madre, amante, esposa. Claro está ya el cielo, una claridad cauta y tranquila. Y yo sigo en pie, de pie, callado, mirando, mirándote. No hay nada más hermoso. Y tocar tu piel es acariciar la hierba, respirar el frescor de tu aroma, mientras la alegre niña corre entre las flores rojas, blancas. Hoy he besado tus manos, he sentido tus abrazos y tu alegría de vivir. Volveré. He de partir de nuevo, pero volveré, lo prometo. See you. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Seguimos aquí, contigo, en este especial que estoy realizando hoy de La Luna y Compañía. Sí, te lo recuerdo por si te acabas de incorporar más tarde de lo habitual o de la presentación y estás un poco perdido, ¿no? Sabiendo de qué, o sin saber, mejor dicho, de qué va la cosa. Pues hoy, amigos y amigas, no hay ni primera ni segunda hora. La primera no es la palabra, la protagonista, ni con versos, relatos, y la segunda más musical, sino que hemos unificado ambas para hacer un solo programa con un solo objetivo, la paz. Para eso he pedido mucha colaboración, ya lo estáis comprobando, de gente de todo tipo, ¿no? Voces, músicos, comentarios, e incluso una entrevista. Sí, porque eso será en la segunda hora, pero bueno, ya os lo adelanto, he tenido que editarla porque es bastante complicado, ¿no? La entrevista la... Bueno, voy por orden, que me estoy aturullando y voy claramente a explicaros todo. Muchos sabéis que aparte de este programa yo trabajo desde hace ya más de 30 años con escolares. De hecho, tenemos un taller de radio desde hace ya 17 años, Radio Villegas, y colaboro con otros centros, con otros institutos. Realizo también diferentes actividades con ellos y en concreto unos amigos de Tenerife, del Colegio Virgen del Mar, pues se han especializado en entrevistas. Son unos muchachos que ya tienen 16, 17 años, ya unos adolescentes, y ellos, por iniciativa propia, quisieron hacer una entrevista a una profesora que vive, os podéis imaginar, ¿dónde, no? Sí, en Kiev. Y fue tan dura para ellos, porque una cosa es ver la guerra en la tele, como digo yo, y otra cosa es vivirla, sentirla, como la sintieron ellos a través de esa entrevista, que hubo momentos, me comentó Domingo, su profesor, que tuvieron que parar, porque las lágrimas salían y los chavales no podían continuar. Claro, era una entrevista en directo con unos medios un poco precarios, hay momentos que prácticamente no se entiende nada, entonces cogido tijera, he intentado mejorarlo lo mejor posible y creo que el documento sonoro es lo importante, lo suficientemente importante como para emitirlo en el programa de hoy que quería hacer yo, dedicado a la paz, sobre todo porque son jóvenes, sobre todo porque son el futuro, y si el futuro ya ve con otros ojos la realidad, posiblemente puedan contribuir a mejorarla. Bueno, lo pasé mal escuchando la entrevista y sobre todo me imagino ellos cómo lo pasarían cuando iban escuchando el relato. El relato, pues cerca de los 20 minutos, si mal no recuerdo, ronda. Lo he dejado en la mitad. He quitado algunas partes que considero demasiado sensibles, pero creo que la esencia de lo que pretende este programa está perfectamente ubicada. Bueno, pues lo quería avanzar porque eso lo escucharemos en la segunda parte junto con un montón de cosas. Pero, como os decía, colaboraciones he tenido un montón. Musicales, aportaciones, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, el tema que en un ratito vamos a escuchar, Mi pueblo destruido, es el resultado de la propuesta de un ucraniano que atravesó Europa para recoger a su familia en Ucrania el segundo día del comienzo de la invasión rusa. Esto me lo ha comentado José Francisco Caparrós, Neuromanter. Su nombre, el de este joven, es Valentín y es voluntario de ayuda a los refugiados ucranianos en Barcelona. Él fue el impulsor, ¿no?, el que habló con Neuromanter, que es el alter ego, la parte musical de José Francisco Caparrós, pidiéndole precisamente que creara una canción. Bueno, yo me estoy ahí enrollando, pero creo y considero que el que tiene la voz aquí para contarnos esta historia y hablarnos de esa canción es precisamente su autor, José Francisco Caparrós. Así que yo me callo y os dejo con él. Estimados oyentes, soy José Francisco Caparrós, intérprete de música ambient y cinemática y creador del proyecto Neuromanter, y en este programa especial que José Antonio Laboreo dedica a la paz podréis escuchar la pista de sonido que creé para el vídeo Mi Pueblo Destruido, un vídeo realizado por petición de unos amigos ucranianos que, siendo fans de Neuromanter y habiendo visto mis anteriores vídeos dedicados a los campos de concentración y al pueblo de Belchite, me dijeron: José Francisco, puedes hacer un vídeo con imágenes de mi pueblo destruido para que lo vea todo el mundo. Y a pesar de que las redes ya están saturadas de imágenes dramáticas de la guerra en Ucrania, acepté el compromiso. La pista de sonido contiene audios reales de locuciones en ucraniano, el aviso a la población para que acudan a los refugios y el Padre Nuestro con una voz femenina que se escucha hacia la mitad del tema. También hay efectos de impactos de misiles y disparos de fusiles y ametralladoras. En cuanto al aspecto musical, la pista se compone del tema Después de la Tormenta, que formará parte del próximo álbum de Neuromanter, y también del adagio de Samuel Barber, en este caso en su versión coral, Agnus Dei. Por último, quiero comentaros que he creado un álbum de nombre Life Beyond for Ukraine, del cual destinaré todas las ventas para ayudar a los refugiados de la comunidad ucraniana en Barcelona. Lo podéis escuchar y descargar en la plataforma de Bandcamp, neuromanterbandcamp.com. También allí encontraréis los álbumes Nirvana y Génesis, de sonido expansivo y experimental. Gracias por vuestra atención y un cordial saludo para todos. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Estás escuchando La Luna y Compañía. Que se callen los cañones, que dispensen los soldados, porque las batallas son ilusiones que solo producen derrotados. Que la paz siempre predomine sobre la guerra y la violencia. Que el hombre nunca olvide hasta dónde llega su impertinencia. Que los niños puedan jugar con sus alegrías en sintonía. Que los adultos puedan brindar a un futuro pleno de armonía. Que las armas sean destruidas, porque solo causan muerte y sufrimiento. que nuevas alianzas sean tejidas, porque de la extinción no hay arrepentimiento. Que se callen los cañones de Lupercio Mundín. La Luna y Compañía. Un viaje sonoro a través de los sentimientos. Poemas, relatos breves, las cartas de los oyentes y música para evadirse de lo cotidiano. Si quieres un rincón para soñar, un lugar para compartir, vente con nosotros a La Luna y Compañía. Ahora te damos más. 2 horas de programa todas las semanas. Con tu amigo, Amigo Luna. La Luna y Compañía. Velando tus sueños.